profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas, un verdadero placer darle la bienvenida. Seguimos hablando sobre el libro de Job, lo estamos examinando. Decía Job, si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, ya no existiré. Job 7, 20 al 21. ¡Qué drama el que vivía Job! Pero el cielo permanecía silencioso y Job no podía entender por qué Dios no escuchaba sus oraciones. No podía saber que todo era parte de un convenio y que se habían establecido reglas para ese experimento en el cual él y su fe eran los objetos de la prueba. Pese a todo, por alguna razón, sentía que lo estaban probando por algo que no podía comprender, ya que dijo también, «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Job 23:10. Él también había sido visitado por espíritus diabólicos, quienes probablemente le dieron un mensaje similar al que recibió Elifaz, ya que declaró, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Job 7, 13 al 15. Job, como Elifaz, por lo visto debió suponer que su visión provenía del Señor, y no podía entender por qué, en lugar de recibir instrucción, le aterraban. Sentía que estaba siendo sometido a estas pruebas extrañas y terribles por algún propósito misterioso, pero ignoraba completamente la razón de este gran ataque en contra de su fe. Y dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijera. Job 23, 3 al 5. Como no podía llegar directamente ante Dios, anhelaba un mediador, alguien por medio del cual pudiera comunicarse con su Creador. ¡Qué drama, verdad! Porque no es hombre como yo, decía él, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job 9, 32 y 33. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Sí, Job 31, versículo 35. Aunque Dios le había revelado ciertas leyes a los antiguos patriarcas, todavía no había escrito su libro. Por lo tanto, Job no sabía mucho sobre sus planes para la eternidad o acerca del conflicto cósmico en el cual, sin saberlo, era la figura central. Reconocía que necesitaba un árbitro, un mediador, para alcanzar a Dios, pero sabía también que nadie podía tener un puente entre él y el hombre, y que Dios había prometido enviar a su Redentor, quien corregiría todas las cosas en la creación. Por eso anhelaba la llegada de ese mediador. Mientras tanto, esperaba la liberación de su situación terrenal a través de la muerte. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Job 14:13. En este tiempo de la historia, Dios había revelado muy poco acerca de la vida después de la muerte, y tal parece que Job creía que su cuerpo volvería al polvo y su alma simplemente dormiría. Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Job 3:13. Y luego, mas el hombre morirá, y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo. No despertarán, ni se levantarán de su sueño. Job 14:10 y 12. Estas palabras no deben considerarse como verdades, digamos, a medias, sino que se trata de algo de inspiración divina, tal como la palabra de Dios misma lo indica. Toda palabra de Dios es inspirada por Él divinamente, todo cuanto tenemos en la Biblia. La Biblia enseña claramente que la muerte, las almas de los creyentes van con Cristo al cielo, tal como estos pasajes, por ejemplo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:1-8. Porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:21-23. Y aunque Job no sabía con exactitud a dónde iba el alma inmediatamente después de la muerte, sí creía en una resurrección futura y en una restauración futura del cuerpo. Tal vez Dios se lo reveló, o quizá Job intuía instintivamente que el Creador, a quien había servido toda su vida, no dejaría a su siervo sin esperanza. De otra forma, su maravillosa creación no tendría significado alguno, y Dios sería caprichoso e injusto, lo cual era imposible. Por eso le planteó esta interrogante a sus amigos. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job 14:14. Job incluso dio una confirmación más clara de su fe en la resurrección y la vida eterna, un poco después, cuando afirmó: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19, 25 al 27. Job, claro está, no tenía una comprensión clara del Evangelio tal como nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento, o incluso como Isaías y otros de los profetas del Antiguo Testamento, porque la Escritura o la revelación divina estaban en proceso. Pero sí él comprendía mucho más del verdadero Evangelio de salvación que sus amigos. Eso lo ayudó a mantenerse firme en su fe a lo largo de meses de sufrimiento físico, de la amargura, de tener a sus amigos más íntimos a su lado, criticándolo, llamándolo un pecador no arrepentido, e incluso sin tener esperanza de liberación de esta vida, y sin siquiera comprender cuál era el propósito de sus sufrimientos y para qué podían servir. Muchos comentaristas modernos concluyen que Job finalmente terminó por amargarse en contra de Dios, acusándolo de injusto, como insultado de su sufrimiento, como resultado de su sufrimiento, que era inexplicable e inmerecido. Pero eso no es cierto. Tal como más tarde testificó el propio Dios. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, lo recto, como mi siervo Job. Esto en Job 42, versículo 7. Ahora, es difícil encontrar en la Biblia una declaración más fuerte de confianza y sumisión que la expresada por Job cuando dijo, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío». Job 13, 15 al 16. A pesar de todos sus argumentos, los tres amigos de Job no pudieron convencerlo de que tenía pecado oculto, tal como habían pretendido, o como deseaba Satanás que hicieran para acabarle su fe. ¿Cuán contento se sentiría Satanás si Job hubiera claudicado? Finalmente ellos se sentaron en silencio, mientras Job seguía manteniendo su inocencia y confiando en Dios, y añadió, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Job 31, 28 al 35. Cualquiera otro hubiera pasado por tal sufrimiento, si habría perdido su fe, yo creo, al poco tiempo, pero no Job. Multitudes de cristianos han perdido su fe, por mucho menos, casi ningún sufrimiento. Pese a todo, Job siguió confiando en Dios. Nunca dejó de confiar en Él y depender de Él. Pero Satanás tenía otro as bajo la manga. Sí, estaba escondiendo otra arma. Eliú se encontraba allí, aunque evidentemente estaba fuera de lugar debido a su juventud e inexperiencia, le interesaba profundamente todo lo que estaba ocurriendo a este hombre llamado Job. Aparentemente llegó por pura curiosidad. Era un joven, interesado quizá en disputas teológicas y filosóficas, y claro, posiblemente deseaba demostrarle su inteligencia a estos patriarcas ancianos, y entre ellos Job. Eliú había escuchado en silencio, pero ahora se dispuso entusiasmado a ser parte del argumento. Su monólogo de 6 capítulos es el más largo en todo el libro y en su mayoría es para expresar su propio consejo. Es triste que cuando estamos en una situación, cuanto más necesitamos de aquellos que nos aman, no los tenemos. No son los sabios, por ejemplo, escuche lo que él dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Hablaré, pues, y respiraré, abriré mis labios y responderé. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Además, Eliú dijo, y ahí continúa, todo es en Job 32, 9 y 10, 18, 20, 33, en fin, varios textos. Pero también el tiempo nos dice que esto es todo por hoy. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.